muy bien, noche, hoy obviamente, esperando como siempre al post-puber pulpetrónico. Sin embargo, estamos hoy acá para arrancar un domingo tranquilo, de manera, usted sabe, este programa, le comento a la gorda que está sentada junto a mí, este programa arranca siempre despacio y después se pone cachangueiro. Así que vamos a empezar un poco despacio, tranquilamente, mientras llega el operador de este programa, hoy con la ausencia del señor Damian Morinelli, que algunas cosas lo llevaron por el camino de las obligaciones diarias, de las cosas que tiene que hacer un domingo con otra gente que no es la gente de la radio. Entonces, efectivamente, hoy no estará... No estará presente, pero habrá deportes, sin dudas. Habrá resumen de la fecha, de como todo, ayer jugó Argentina también, por ejemplo. Una cosa que sé y que voy a poder, voy a tratar de, con ida al guía y valor subordinación al programa, tratar de alguna manera de cubrir el puesto deportivo de este señor. Emular. Emulan Rush. A ver, gorda, hábleme usted ese micrófono, oye, pero oye, ahí de frente sí, nunca va, le va a tomar. No, porque el micrófono está así bien. Tantos años trabajando en radio. Sí. Pero parece que no. Pero cuando yo llego ya está todo listo. Claro, ¿entendés? Efectivamente. Entonces, hoy que llego temprano. A ver, ahí, gorda. No sé, ahí estoy mejor. Ahora ahí me escuchas, sí, vos. Ahora está. Ahora te estoy bien. Te estoy escuchando yo. Que es lo importante. Y te está escuchando, en todo caso, la República Argentina toda y Estados Unidos y algunos lugares del resto del mundo que pueden escuchar esta radio a través de www.egorcéntrico.com.ar y pueden enviar un mensaje a egorcéntrico@hotmail.com o el Facebook, que es Egorcéntrico Web. ¿Y cuánta gente hay en el chat? Y en el chat, y el chat mismo, que usted cuando ingresa a la página se encuentra con esa, con una televisión, por ejemplo, una televisión vieja, también se encuentra con una radio vieja, que es la que emite la radio justamente, y una Olivetti a mano, así, donde puede escribir, y ahí se va sumando al chat y se pone su nickname, por ejemplo, Pulpo, como dice acá, o madre, como dice madre, o Lau, y así. Va, todo el que quiera llegar se anota ahí mismo y escribe lo que le parece, y hay veces se arma otro programa en ese lugar. Porque, obviamente... Es mucho más entretenido. Sí, también de todo, de lo que decimos nosotros y qué sé yo. ¿El mate es una asquerosidad o una asquerosidad. Sin Day no somos nada. Sí, Day tiene... un trabajo excepcional en esta radio, que es preparar el mate como corresponde. Sí, no hay forma, no sé por qué, no. Frío. No va. An impossible. Como el agua del río. Bueno, entonces, mientras tanto, ¿sabe qué vamos a hacer, gorda? Porque ya debe estar llegar el pulpo. Debe estar al llegar el señor pulpo. Y yo no quiero seguir desconcentrándome. Vamos a escuchar el gran pez. Vamos a reparar el mate horrible. Y volveremos, espero yo, que con el pulpo ya preparado, presto a la sonorización, ¿me entiendes? Y programa. Si no, lo echamos a la mierda. Y si no, lo echamos como corresponde a veces. En un circo itinerante, donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Amarillas y amor de rodillas que golpiza de placer. Vivir relatando historias, coloreando la memoria, siamesas y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final en la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. No solo un retrato de un mundo más grande del que en realidad vivió. Vivir relatando historias, coloreando la memoria, el viejo acapara la atención. La distancia entre los cuentos y los acontecimientos, ni más ni menos que una versión. Muy bien, ya pasado entonces Alejandro Balbis cantando El Gran Pez. El Gran Pez es una película norteamericana. Sí, de Tim Burton. De Tim Burton, sí. Que hablaba de un padre que mandaba fruta, ¿verdad? Sí, bueno, para resumírtelo. Sí. Ese era el resumen de la cuestión. Decíamos hoy domingo. No hemos hecho palmetas, todavía falta un integrante que no ha llegado todavía. Vamos a ver entonces cuál será la represalia por llegar por tercera vez tarde a una emisión. Hace 12 grados en la ciudad de Buenos Aires y la humedad es poca. Según mi pelo sí es poca. No está alborotado. No. Bien. No, el pelo no. Pero si quieres podemos empezar con la columna de Damian. En tus manos. Préndeme así no la sacamos, televisión. No sacamos el deporte no de encima porque yo no la tolero. No prendimos la... ¿En la sala de teletipos? Sí, ese mismo. ¿Y pero ahí qué está, hay para decir? Ese es el coso. Perdió San Lorenzo, y tengo algún corazón partido de fútbol debe estar Nicolás. Pasando en este momento. ¿Algún partido debe estar Boca, pasando? ¿No está jugando Boca? No lo sé, la verdad. Está diciendo, ya le digo entonces cómo vamos con los resultados de la fútbol, todo. Los nervios dominan a River, que no la pasa bien ante Boca Unidos. Ah. Otra vez juega ante Boca Unidos el señor River Plate, que está obviamente en la B, ya todo el mundo lo sabe, pero peleando el ascenso. Yo voy a hablar del fútbol de manera polémica siempre, voy a tratar de hacer lo más polémico posible, porque para mí el fútbol sí... No es polémico, si es aburrido. No es fútbol, claro. Ah, ok. Digo, a ver, gorda, fíjate. Sí, no, bueno, es que no. No prende no esa importa. Porquería, no importa. La cuestión es que estábamos. Sí, cuestión de deportes. Damian no está, así que vamos a hacer la columna de Damian nosotros. Vamos a hablar de deportes y del momento olímpico o de algún momento olímpico de la semana. Que él siempre nos tiene acostumbrados. Sí, efectivamente. Así que, bueno, estamos. Al empezar. No sé si escucha abajo, me parece. Ahí está, más o menos. Un embole, gorda, el arranque. Fútbol, ¿qué te voy a decir? Tigre le ganó a San Lorenzo, salió a la promoción y se acercó a Boca. O sea que parece que no se van a la B. No, Tigre no. San Lorenzo sí. Tigre no. San Lorenzo puede ser que pero sí. Pero le quedan dos fechas, así que puede ser que zafemos. Hoy, mira, sin uñas. ¿Sabes qué es esto? Nervios. Unos nervios de locos. Porque además muy fanática de San Lorenzo. Sí. Desde hace como mes y medio. Claro. Y que encima los dos equipos con los mismos colores, a los nervios se le sumaba la confusión. Difícilísimo. Claro. Porque uno cuando ama un equipo, ¿qué ama? Los colores. Los colores. Los colores. Cuando si son los colores que se aparecen. Y decir que no jugó el Barça, sino ya tenía el corazón con agujeritos. No pueden jugar dividido todavía. Tres equipos. Creo que tres equipos en la misma cancha todavía no pueden jugar. Esos son los problemas del fútbol, cuando no se trabaja desde la raíz. Seguro. Arsenal le ganó a Argentinos Juniors y no le importa a nadie. Banfield Boca 1-1. Nadie. Ponele que Boca sigue primero, qué sé yo. Ayer fue eso, ¿no? Ajá. Hoy Tigre le gana a San Lorenzo. All Boys a Estudiantes no le importa a nadie. Olimpos Lanús 2-2. Tampoco. A la gente de Olimpos y de Lanús. Godoy Cruz y Belgrano. Godoy Cruz le ganó a Belgrano. Y mañana juega Racing Colón a las 8:30 de la noche. ¿Usted sabe por qué el lunes? Sí, porque no había lugar y entonces lo ponen en otro momento. Mentira. Sí, no tengo la menor idea, pero alguien maneja ese tipo de cosas. Supongo que hay alguien que sabe que acomoda. ¿No? Dey esto lo sabe, pero nosotros obviamente no. En este momento no. Nosotros no. Señor, están jugando la final del Roland Garros. Uno que ganó una vez Gaudio. ¿Te acordás? Sí, bueno, la estoy pasando como el orto. Sí, ese señor una vez ganó este torneo que ahora está entre Nadal, que no es Fidel, y Djokovic, que es... Es como que son siempre los mismos, Nico. Djokovic. Sí, un poco aburre, ¿no? Son siempre los mismos. Siempre son Djokovic. Porque o agarra Federer. La punta 1, 2 y ahí está. Bueno, Federer fue como 7 años. Ahora parece que no es tan bueno y va segundo, tercero. Oh, loser. Sí. Y quinto va Del Potro, ponele, por ejemplo. Podría llegar a ser. ¿Cómo va a ser quinto Del Potro, Nicolás? Sí, Potro está ahí, está re cerquita. Está muy cerca de ser así como un importantísimo ¿Un personaje. Vilas? ¿Nuevo Vilas? No, Vilas tenía muchos más. Pero bueno, pongámosle que más o menos se manejan. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Más o menos. ¿Hoy hay concurso? Hoy habría concurso, sí. Si seguimos así, igual me parece que no va a haber nada. Porque no hay quien concurse tampoco, en algún punto. Bueno. Nicolás, qué día gris que estás teniendo. Sí. Me maté. Porque son 8:20 y el pulpo sigue sin caer. Bueno, pero no todo es la vida es culpa del pulpo. Y ahora, bastante sí. Boludo, importante. Le voy a dar un toque, como si estuviese en Facebook, le voy a dar un toque. Hablando de Facebook, dejé una foto muy linda, hermosa, que la gente la puede revisar. Ahí se mete en nuestra... ¿cómo se llama? En nuestro muro. Se llama muro. Y hay unas chicas hermosas, pero es una engaña pichanga, ¿eh? Porque están todas borroneadas las chicas. Y la gente pone me gusta, y claro, porque es un mensaje en realidad engañoso, publicitario. Hay chicas desnudas, pero en realidad no están desnudas. Y, en fin, llega así uno a escuchar este programa, de alguna manera. Una, igual hasta ahora, publicitariamente, digamos, no dio mucho resultado. Somos los mismos, hasta ahora. Muy bien, decía, ayer jugó Argentina contra Brasil, un partido que tampoco le importa a nadie. ¿Por qué no? No, porque es un partido, ahí están jugando, qué sé yo, no cambia nada, digamos, ganar, perder, me parece, en ese partido. Pero lo importante fue que Messi, que viste que todo Messi es un pecho de frío, no canta el himno, ¿no? Sí, todo eso, sí. Bueno, metió 3 goles. Le salieron un par de, ¿y ahora? De toques así. Casualidad, debe ser casualidad. ¿Y ahora qué le van a decir? Y ahora le van a decir que es un pecho frío, pero un gran goleador. Porque la gente lo compara con Maradona y es como peras con manzanas. Lo que pasa que da la casualidad que los dos juegan al fútbol, pero bien, si uno, son personas diferentes. Sí, si uno se pone a pensar un poquito más, se da cuenta que, claro, son personas diferentes, juegan distinto y que el Diego se le atribuye algo extra futbolístico, que es la cosa así como la picardía o sí, es un personaje en sí mismo. Carácter extraño. Que el otro juega al fútbol. Claro, y juega bastante bien, te podría decir, gorda. Bueno, todo eso es lo que hace Day, por ejemplo. En la columna de todas las cosas, pero como hoy no vino, lo hicimos nosotros. ¿Entiendes? Bueno, era una boludez. Sí. Pero vamos a hablar de algo muchísimo más interesante, que es el momento olímpico de la semana, porque este año va a haber Juegos Olímpicos en Londres. Carezco de conocimiento. Sí, total. Londres 2012. se van a jugar unos Juegos Olímpicos. Son de, es un montón de deportes, gente que gana medallas y después el país dice que la ganó. Okay. ¿Me entiendes? O sea, va, se esfuerza uno solo, van al cenar, trotan, corren, lanzan jabalinas, tiran el coso y después la Argentina toda dice, ganamos 100 medallas. Lo mismo que en el fútbol. Lo mismo que en cualquier deporte. Y bien deporte. Que cuando entrenan toda la semana y todo, la gente a su alrededor de estos de estas personas que van a entrenar a diario al cenar le dicen que van a tirar la jabalina al pedo. Sí, no, vení, tómate una birrina todo el día, tres veces por semana. Pero que te pagan. No me pagan. Entonces dejate de joder. Siempre, y buscando el sponsor. Y se depilan las piernas, sí, para correr y uno se pregunta por qué. Hay un ja de madre. ¿Por qué tanto sacrificio? ¿No? Y que perdió la infancia y que no fue a bailar. Che, pero estábamos todos en bypass y vos qué, que tenías que entrenamiento. Siempre. Bien. Y después todos nos sumamos. Sí. ¿Sabés qué? ¿Viste este pibe que en la tiración de jabalina 4 yardas ganó una medalla de platino? ¿Salió campeón? Amigo mío. Sí, era compañero nuestro. Del secum, le dicen. Sí. Bueno, mal. En fin. Ahora lo tengo en Facebook. Así que se pueden colgar de las medallas ajenas. Pero, ojo, sin falopa. Porque este es el tema que hoy nos compete. Y este es el momento en el que entramos. Espérame que voy a buscar vorágine, las palmetas. En una vorágine absoluta. Porque, ¿qué pasa? Tire las palmetas a la mierda. Las drogas duras son también protagonistas de los Juegos Olímpicos. No, podemos decir que somos son incluso felices. Hasta lo más importante. A veces sí. No podemos decir, digo, que somos felices y vitoreamos el uso de las drogas. Todo lo contrario. Acá lo que estuvo pasando en los Juegos Olímpicos fue que mucha gente se quiso ayudar con sustancias ajenas al organismo. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Ajenas al organismo y que le daban ventaja deportiva, porque ajeno al organismo es un choripán también. Y también. No te da una ventaja y no hay deportiva. En eso ningún inconveniente. Seguro. Más que lo que te pueda caer bastante pesadito. Yo tengo acá un completo informe de la gente que se drogó en los Juegos Olímpicos. Qué bueno, Nicolás, una lista negra. Tenemos acá con nombre y apellido desde el principio de los Juegos Olímpicos quién se estuvo drogando. Así que el que esté vivo, tal vez hasta lo estemos llamando o lo buscamos por Facebook y le ponemos un I don't like. O, ah, ok. ¿Está bien? O puto drogón. Bueno, no sé. No sé, sí. Me pinto. No hace falta... ¿El puto? Claro. Bueno. Drogón le podemos decir. Sí, porque y nadie ahí. No discriminamos. ¿Cuánto te puede venir? Porque oficialmente se drogaron. El inglés Thomas Hicks gana, digamos, sería Thomas en vez de Tomás. Sí. Thomas es mi hermano que todavía no llegó. Sí. Que va a cobrar. Nico, basta. El inglés Thomas Hicks gana el maratón de los juegos de San Luis gracias a la estricnina. Pero como nadie sabía bien qué era la estricnina. Sí. Supongo que le habrán dejado la medalla. Claro. Porque por ahí creían que era una tela con la que cubría su por cuerpo. Ejemplo. Una remera de estricnina. Y no bueno, sé cómo se enteraron. ¿Qué le vas a decir? No sé cómo se enteraron. ¿Qué pasó? Quizás dijo él después. Porque la cosa del doping no era una cosa así que digamos. Qué mal que está a usar doping. Porque en 1904. Qué sé yo, no sé si había tanta, ¿no? Conocimiento de la estricnina. Lo que no había era problema con tanto cosas. Claro. ¿Quién se quiere drogar? ¿Quién quiere hacer una fiesta loca? Una fiesta loca. Vas a correr rápido después. Y, sí. Bueno. Y bueno. Se ve que a partir de ahí dijeron, bueno, no, pará, acá los Juegos Olímpicos son el hombre pelado, a pelo, digamos, ¿no? No el hombre pelado, sí. Sino el hombre por el hombre. Con agüita solamente. Mineral. Si vas a competir, sé un hombre y no a cocina ayudín. Claro, ¿está? Sin pichicato. Entonces, no en 1960, el ciclista danés Knut Jensen muere en la carrera de fondo y ahí está no. La papa, digamos. No, muere ahí... en la carrera de fondo en carretera de los Juegos de Roma después de haber tomado una dosis masiva no. De estimulantes. O sea, dame todo, dame el cóctel, la ensalada, que no, voy a correr. Wey. Tengo que salir así a ¿pero para ganó? Comerme el mundo. Y entonces el tipo... genera que, claro, obviamente, después de una muerte, como después de cualquier tragedia, uh-huh. Todos dicen, che, ¿qué pasó, viejo? Y nada, yo le di de estas 37 pastillas de, por ejemplo, estricnina. Y entonces se espichó el amigo, porque no le dio el bobo y en la mitad, en una curva, ahí se la puso contra... Y ahí quedó, seco. seco como culo de mono. Así le decían los amigos al amigo Knut Jensen, danés, que fue el puntapié inicial del antidopaje. O sea, primeros controles de antidoping en los juegos en 1968, en México. En Grenoble, en los Juegos Olímpicos de Invierno y México. Okay. Ahí arranca el antidoping. En el 68, claro, el 60 era drogas, felicidad. No iban a cortarles drogas, el mambo, amor, en alcohol. El 60. No, no. Así que esperaron 8 añitos, que un poco la cosa baje un poco, ¿no? Y ahí arrancaron a la gorra de los dopajes. El primer deportista acusado de dopaje en los Juegos Olímpicos es el jugador de hockey sobre hielo alemán, Alois Schollander. No le interesa a nadie el nombre, pero es un alemán. Positivo por efedrina, no sé si se acuerda. Sí, ahí efedrina. le dio de... En Sapporo, que Sapporo creo que es Japón. 7 deportistas serán controlados positivos en los Juegos de Verano de... O sea, se venían drogando todo y de repente un día se les cortaron el mambo, toma. Le cortaron el mambo, sí, así de una. La cuestión es que la mayoría se daba con estimulantes. O sea, drogas para correr más rápido, ¿eh? Para estar bien arriba, up, up, up. El canadiense Ben Johnson gana la carrera de 100. Esto es famoso. En el 1988, ya en nuestra era, o por lo menos la mía. Sí, gana la mía una también, carrera de 100 Nicolás. Metros con un cronómetro de 9.79, o sea, muy poquito. Récord mundial. Delante de Carl Lewis, que era un corredor a pelo, digamos, no se daba con nada. La cosa que se anuncia el control positivo por estanozolol, que es un esteroide anabolizante, o sea, es un anabólico. Provoca un gran escándalo, el primero relacionado con el dopaje en la historia de los Juegos Olímpicos. Ay, ay, ay, ahí dice, ¿cómo Ben Johnson? Bueno, a partir de ahí, sinónimo de Ben Johnson es... las drogas duras. Drogón duro. En 1998, ya, digamos, del 68 al 98, pasaron unos cuantos años, ya todos deberían saber que no hay que drogarse. Sin embargo, Festina... Operación contra el dopaje en el ciclismo de élite realizado en 1998 en el Tour de Francia. El caso Festina desemboca en una auténtica toma de conciencia en la creación de la Agencia Mundial Antidopaje, AMA, se llama, y en 1999 por el COI, que delega la mitad de la gestión a los gobiernos para asociar a las fuerzas del orden en la lucha antidopaje. El caso Festina es un caso que evidentemente sentó un precedente... Y ahí no quedaba otra más que... Bien. No quedaba otra más que ponerse... ¿No? Sigue hablando, gorda, mientras yo... Ah, usted está haciendo cosas, perdóneme, Nicolás. Está con el con los datos al pedo como loca. En el año 2000, en los Juegos de Sydney, Marion Jones gana 5 medallas, 3 de ellas de oro. 7 años después, acorralada por las revelaciones de algunos medios, la estadounidense confiesa haber tomado productos dopantes, principalmente THG... con G, ojo, esteroides de síntesis, en esa época indetectable. Ah, claro, porque ahora la cuestión es no solo drogarse, sino que no se den cuenta. Claro. Hacer las drogas, que no... Es más trabajo que ir a entrenar. Pónganse media pila, no rompan más. Pero mirá vos qué rígidas los muchachos, que rígidos me refiero a que... No han estado de estar duros, sino rígidos los del Comité Olímpico, que le sacan todas las medallas que había ganado. O sea, usted confiesa, usted la descubren. Sí. 9 años después. Sí, fui yo, doctor. Le fui saco yo las medallas. El problema es que el otro que había competido ahí se queda con una bronca. Porque no se la dan al segundo, al Cebollita. Que te la boglio dire. Y no se la dan al Cebollita. Y además, si se la dieran al Cebollita en algún punto, bienvenidos a los oyentes que se van sumando. Si se la dieran al Cebollita, sí, o al que no pudo ganar porque ese estaba drogado y corrió más rápido, sí, ya no es noticia, ¿me entiendes? Claro, porque vos te compras, por ejemplo, el DVD de las Olimpiadas del 73 y medio. Claro. Y la carita de... Y no viene con un fe de ratas al final, en el menú. Para nada. Personas que en realidad no ganaron por drogón. Tendrían que photoshopear los Juegos Olímpicos y poner la cara del verdadero ganador, o borrar al corredor que va adelante. Entonces, si borran al corredor que va adelante, ya la carrera la gana el segundo, por ejemplo, y a ese le dan la medalla. Pero hay que ir a todos los históricos de la filmación. Porque hay que ir a la BBC de Londres y decirle, deme la cinta. Ahí donde corrió Carl Lewis. Donde corrió Carl Lewis, te borro a Ben Johnson. No, sí, te borro a Ben Johnson. Entonces gana Carl Lewis. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, se entiende. Perfecto. Perfecto. Menos mal, no, un laburo de mierda, todo. Te digo. 2001, apenas elegido presidente del Comité Ayer. Internacional Olímpico, digamos, Jacques Roje apela a la tolerancia cero con el dopaje. O sea, el tipo dice, no, muchachos, si se van a drogar, fuera, a otro país. A otro mundo, porque es porque mundial. Sí. Los Juegos de Invierno viven una aceleración de la política del COI, digamos del Comité Olímpico Internacional, en uh-huh. materia antidopaje. 7 casos positivos se registran en Salt Lake City, cuando solo había habido 5 entre 1924 y 1998. O sea que se pusieron a comprar un montón de frasquitos para orinar. Se los hicieron, se los pusieron a todos en el vestuario y todos tenían que entregar un poco de su orina y los tenían que... Pensé que jugaban a ver quién le embocaba. No, ese como podría ser un juego olímpico. Me parece más divertido. Emboque su examen su orín. De orina. En el frasquito, porque además también juega la cuestión de visión. Porque tenés que encontrar en el frasquito el que diga tu apellido. Muy bueno. Sería muy bueno. Entonces ahí ya... Esos apellidos con diéresis, todo. Claro, todo. Más difícil todo, de reconocer. Todo. Con una vocal, nada más. Dice: 3 tienen como protagonistas a medallistas de oro en esquí de fondo. Larisa. Los vamos a nombrar porque corresponde. ¿Eh? No, no. Sí. Larisa Lazutina. Drogona. Olga Danilova. Drogona. Joan Müller. Drogona. Y ahí están. Esas 3 fascinerosas de la droga. Las primas. Quisieron ganar el oro y se fueron ahora sin nada por la vehemencia del Comité Olímpico Internacional. En el 2004, son las 8:34. A partir de este momento, el pulpo no tiene entrada a esta radio. Bueno, Nicolás, se queda afuera. Los chiquitín. Juegos de Atenas son los primeros regidos por el Código Mundial Antidopaje. O sea, en 2004. Nada. El Código Mundial. Hace nada. Según este reglamento, el control positivo no es la única infracción. La negativa a someterse a un control también es sancionada. Como experimentaron los velocistas griegos, Kenteris y tal. No sabía que se podía elegir. ¿Cómo vos te vas a negar al coso? Es lo mismo, Nico. ¿Cómo es lo mismo? Es lo mismo. Decirte que. Que si no, te negás. Y pero no te sacan. Sos drogón. No se puede comprobar, no te sacan la medalla. ¿Me entendés lo que te quiero decir? No, no, no, no se puede comprobar, te sacan la medalla porque algo estás ocultando. Sí, claro, pero ante la duda, ¿qué? ¿Se lo acusa y punto? Pero los antidoping, ¿por qué no los hacen antes? Antes de correr. Y sí, ¿por qué después estás con el tema ese de la medalla? Ya estamos llamando entonces al Comité Olímpico Internacional. Por ahí no lo pensaron, porque todos son inocentes hasta que se demuestra lo contrario, gorda, ese es el problema. Igual tendrían que hacer pis. Bueno, ahora se le ocurre llegar, el señor espera hasta la tanda. 2006, los Juegos Olímpicos de Turín, que acaba de sonar el timbre, por eso digo, quedan marcados por el escándalo de los fondistas y biatletas austríacos, uh-huh. en cuya residencia, fueron incautados productos y material prohibido. Este descubrimiento, sin ningún control positivo, es el resultado de la cooperación entre el Comité Olímpico, que ya tiene hasta policía propia, digamos, es como Macri, y las autoridades de la policía y justicia locales. O sea que encontraron todo el falopaje ahí de estos muchachos y obviamente marché preso. 2006 le estoy hablando, ¿eh? Ya acá, mire la historia, ¿no? Cómo se... Tan reciente, tan reciente. Encima insiste con el timbre. Bueno, Nicolás, basta. 2008, 6 casos de dopaje se registraron hasta hoy en los Juegos Olímpicos de Beijing. De los 6 atletas positivos, 2 ganaron medalla. Encima hay gente que se droga y no gana medalla. Claro, sí. Es un desastre. Muy bien, así pasó entonces el momento olímpico. Gracias, Day. Damian Morinelli, que no ha venido, pero sí, efectivamente, no nosotros... No, porque no correspondía, porque si no está Day no podemos separar ahí. Nosotros sí vamos a ir, en principio, a separar este momento... Con un poco de música y un separador. Y cuando volvemos ya estará el pulpo tomando los controles de esta radio. ¿Le parece bien, gorda? Si no queda otra. Este pibe, espera, lo voy a abrir. Sigue tocando, avísenle que, viste, que así no es la cuestión. ¿Qué se cree? ¿Que no estamos escuchando? ¿Qué le pasa? Yo no sé, ya a esta altura del partido, la puta madre. Te sentís sucia, arrugada, con olor a... La cotorra. No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de c*** que tenés. Jabón para polvo la c*** parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás

Qué asco. Pelé toda la lengua. No le vas a tocar el micrófono a esa lengua podrida. No, yo tengo cuidado con los equipos. La radio. Fui al hospital de Rivadavia. Sí. Cuestión que me dijeron, bueno, bancá, no sé, una hora porque tenemos un paciente con una inencarnada. Fue al hospital Rivadavia para verse la lengua. Para darme la lengua, sí. Se había quemado con un revuelto gramajo. Sí, con un revuelto gramajo. ¿A usted le parece? Yo no le creo. Tiene una infección en la lengua y, bueno, es muy probable que... se le caiga. En este momento, sí. Usted va a recibir en este momento... No, para, el agua... pero cachetazo. El agua no... Bueno, por lo menos fue el agua. La próxima va el agua. No, el agua no, porque es para el mate. El agua es para el mate. El agua es para el mate. Lo usamos en cosas más importantes. Oyente 13 dice que el pulpo estaba chateando con el nick de Oyente 13. Claro, es como... ¿no? ¿Eh? Regreso. Es así. Es como esa canción que dice... mi hermanito toca el piano con el profe Pirulo. Mira, viene el cuanto. Mira, la calimba. Y así. Entonces, me gusta ese tema. Me gusta. A mí también. Me parece redundante. Pero... me parece redundante. Pero está muy bien. Che, ¿sabes qué? No tengo mucho retorno. Podría... no, está un poquito más bajo ahí. ¿A propósito? Si, ahí, si querés, un poquito ahí. Pero a ver, bueno, habla. Hola, chicos. Sí, tenemos ahí retorno. Yo lo que decía, Pulpo, hasta ahora, estuvimos al principio, pasamos un poco de música, pero además hablamos de deportes. Vino Damian Morinelli, sí, en no en cuerpo, sino en alma. Porque yo, en espíritu, digamos, hice la columna que correspondía a Damian. Hablé de fútbol, sí, aunque usted no lo crea. Y hablé también de las cuestiones olímpicas. Muy interesante el tema de la drogadicción, el dopaje olímpico. ¿Me entiende? El doping. El doping. Una vez Andy Chango había dicho que había incluso... me lleva la cachetada. ¿Por qué todos tenemos esta cámara? Bueno, decía Andy Chango que tenía... me lleva la cachetada. Que tenía un concurso de Faso. Sí. Había un concurso de Faso. Sí. Y entonces, claro, se fumaban Fasos y se veía a ver cuál era el más rico de todos. Sí, el mejor cultivado. Muy conocida esa sección que hizo Andy Chango. Pero yo lo el que concurso me preguntaba es si ahí también contaría el antidoping, por ejemplo. Claro. Vos te podés llegar a dopar con algo que no te deje muy dopado. Entonces... así podrías discernir mejor los gustos o los sabores de los diferentes marihuanos. Yo creo que, como dijo él, a nadie le importa. Llega un momento en que... sí. Bueno, pero me preguntaba, quizás tal vez era un tema interesante para charlar hoy en la radio. Domingo 10 u 11. Pulpo, hoy es 10. Domingo 10. Es un típico domingo 10, ¿no? Es un número 10, ya como que todo el domingo nos tira como para el 10. Sí. ¿No? Yo me quise levantar a las 10. Bueno, no sé. No pude. Claro. A las 10 terminó el programa. Sí. Si hubiese llegado 10 minutos tarde, nada más, estaría todo bien. Claro. Apoyaría tu teoría. Claro. La verdad que no. No, pero era el tema del revuelto de gramajo. 10 son los dedos que te vamos a dejar marcados. También. Decile, Nicolás. Otro más. Decile. Bueno, resulta que tenemos un montón de programas. Pasó el deporte nada más, pero todavía tenemos la historia de los músicos, ¿me entiende? ¡Oye, compañero, cómo le va! Está el campo que está refulgente esta noche, che. Con tope viento. ¿Cómo le va, don? Don Gazulo, que hoy no vino mi compañero, que siempre, el amigo Zoilo, que está siempre conmigo haciendo los chistes. Una pena, porque le, ven, campo. Y le venía chica, saliendo bien los chistes. ¿Eh? Le venía saliendo bien la tonada. Y ahora va a tener 15 días de docencia, ¿y cómo le vaya a hacer? Y ahora ya no le... va a tener no que va a poder agarrar de vuelta las tonadas y... me voy. ¿Qué hace? ¿Nicanó? ¿Nicanó? Don Nicanor, ahí, escúchenme una cosa que le voy a decir. Hoy tenemos un programón, ¿sabes? Esta gente, menos mal que nosotros, tenemos la antena esta que acá en el medio del campo podemos captar las ondas positrónicas, ¿sabes? Los satélites, ¿no? Los satélites robamos las ondas positrónicas, son interesantísimas, ¿sí? Y esas ondas son las que traen también todas las noticias en campo. Usted sabe que la semana pasada puso la vaca, la María, La vaca de la María de la finca Los Romualdo. Le mandamos un saludo grande. Parece que la vaca ha dado un tornero. ¿Un tornero que hace torno? No, sí, es un hombre que trabaja con los tornos. Qué bueno. Tenés que hacer un montón que no nacía un tornero. Es y estábamos destornados. Es así, sí, tú te lo sabes. Vamos con el humor campero, ¿qué le parece? Muy bien, el humor campero, entonces, ¿qué dice? Que un pueblo en una tarde de calor, en un boliche en la esquina y en la puerta un perro atado a un árbol y alrededor siete perros más ladrando y alterados por ese animal. Entonces dice, el cabo, un cabo de la policía, desde el cabo mira la escena y entra al boliche y pregunta, ¿quién es el dueño de ese perro atado afuera? Y el paisano que se está tomando un vaso grande, Gilera, levanta la mano y dice, yo. Su perro está alzada, le dice el policía. ¿Le dice qué? Que se da cuenta que su perro está alzada. Alzada. Ajá. Bien. No puede ser, dice el otro. Yo la dejé en el suelo, responde el paisano. Quiero decir que está en celo, insiste el policía. No puede ser. Yo jamás le di motivo. Ni siquiera miré a otras perras, le contesta el gaucho sediento. Digo que está caliente. ¿Me entiende? No lo entiendo. Me cercioré de dejarla a la sombra, le dice el paisano, expresando. El policía exclama, exasperado. Óigame, su perra quiere tener relaciones sexuales. El paisano le responde, métale nomás. Siempre quise tener un perro policía. Sigue donando el campo acá. Escuche. Usted tiene... Ricardo, tengo uno y... Vamos. Te va a caer de culo. A ver, Menegildo. Te va a caer de gusto. Le cambié el nombre, sí. Obra campesina ordenando la vaca. Y el marido le dice: ¿por qué la manito esa? Le dice: así, así. Como si fuese un cantante. Estaba tango. Como era el chiste, entonces había una campesina. Estaba una campesina ordenando la vaca. Y el marido le dice: si vos tuvieras cuatro tetas, podríamos vender la vaca. Ajá. Y la campesina: si vos tuvieras dos vergas, podríamos echar al peón. Pero ha traído un chiste muy picante, hombre. Escúcheme, una chica de ciudad va al campo y se pone a ordeñar. Sí. La ve el campesino y la chica le dice al campesino, debe estar sorprendido que una chica de ciudad esté ordeñando. Y el campesino la mira y dice, yo no estoy sorprendido, el que debe estar sorprendido es el toro que nunca lo ordeñaron. Este es el humor campero, el humor de Yayo Cosa, parece, a esta altura. De... Escúcheme una cosa. Qué horror. Qué gran programa tenemos hoy. Y ahora sí, vamos a ver cómo hay que sembrar 200 hectáreas de soja con un solo rastrillo en un día. Así le vamos a enseñar por radio. Yo, a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio. Porque voy tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuisis, mano. A mí me gusta ir haciendo petes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denny o de Sergio Frenny. Le vendo mi DC, mi CD. Un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta. Maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponle luces y salís a la ruta. Y deja de distraerte con senos. ¿Por qué no revisas bien los frenos? La, la, la, la, la. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. America, America, America. Comprá esto. Todas las soluciones en una. esto. El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. Bueno, un delirio. La verdad que estos camperos están cada vez peor. Y el nivel intelectual de sus chistes da mucho que decir. Deja mucho que decir. La verdad, son picarescos en algún punto. Pero por otro lado, es un desastre. No, la verdad es que no entiendo dónde sacan, ¿no? Como el transistor, toda la historia para emitir. Tienen ahí un montón. Imagínese. Ahora, con los impuestos de las que van a pagar un poquito más, quizás tengan un poco menos de señal. Menos auspiciantes. ¿Cómo que van a pagar un poquito más? Sí, porque en la provincia de Buenos Aires van a hacer una nueva agrimensión. ¿Cómo es eso? Agrimensión es estar de acuerdo con la mención. Es un chiste bilingüe, un chiste bilingüe. No, pero digo, van a medir de vuelta y van a tasar de vuelta a nivel fiscal el valor de las tierras. Entonces va a haber que seguramente pagar más, porque pagar desde el 60 y no sé cuánto que no se reagrimensa. Dígame, ¿cuántos indígenas en la Argentina tienen posesión de su tierra? ¿Indígena? Mira, malas palabras en la radio, te pido por favor. Bueno, porque la gorda viene lo... Confer, sí. Vienen todos. La gorda ahí, levantando a la derecha. Sí. ¿Cuántos? No sé. Yo creo que ninguno. Sí, hay. ¿En serio? Sí, hay pueblos originarios que tienen. Ah, no sé. Se han hecho destrozos. Han hecho destrozos con el campo. Destrozos. La gorda está caceroleando por los dólares. Está, ¿sabes gorda? ¿Qué? Hace poco me enteré que... Con la Essen. Que este tipo, Manu Ginóbili. Sí, Mauro. Futbolista. Sí. NBA. Sí. Ahí. No lo ensucie, Tiene ahí. ¿Cómo que no lo ensucie? ¿Lo va a ensuciar? Sí, lo voy a ensuciar un poquito. Ah, bueno. Le voy a tirar un poquito de tierrita. ¿Manu Ginóbili? Sí. Sí, ¿sabes qué? Tiene. Estaba ahí viendo de. Tiene plata. Tierras, tiene, ¿no? Plata. Tiene plata. Ya es un hijo de tierras puta. En el sur. Sí. ¿No? Sí, sí. Bueno, digamos, es como en líneas generales puede ser, ¿no? Tiene unas tierras en el sur y bueno, tierras que alguna vez fueron de indígenas argentinos. Indígenas que tienen descendencia y que ocuparon las tierras porque son suyas. Sí. Bueno, la cuestión es que Manu Ginóbili estaba tramitando una cuestión, tierras que no usa para nada. Uh-huh. O los abogados de Manu Ginóbili, no sé, pero las tierras están a su nombre, se tiene que hacer cargo. Sí. Estaban haciendo como una petición a un juez o a la justicia en general para desalojar a esos indígenas de ese territorio. Territorio que Manu Ginóbili no usa para una goma. ¿No? La justicia en general... ¿Y para qué lo compran? La justicia en general es como un oxímoron. Porque no hay justicia... Bueno, podría haber justicia en un general. Discúlpeme. ¿Cómo? Me fui a la mierda. Bueno, ¿sabes qué? Hace poco también, como para entrar como al campo más oficialista, ¿no? Estaba viendo como un informe sobre... ¿Cómo tratan los medios de comunicación sobre...? No, ¿Este es el momento divague del programa? No, pará, sí es interesante. Perdón, ¿hay algún momento del programa que no sea divague? Bueno, sería otra manera de verlo. Bueno. Pero hay como yo voy a lo importante que se llaman los puchos. ¿Hay un punto? Hay un punto en el cual Clarín no se pone de acuerdo, o en realidad sí se pone de acuerdo, sobre cómo tratar el tema de la justicia o los jueces. Ajá. Cuando la justicia interviene en una cuestión, digamos, que favorece... A Clarín, por lo general, en realidad siempre, Clarín se refiere a eso como la justicia. La justicia elevó... Le llama la justicia. Al ejecutivo tal cosa. Y cuando, por ejemplo, ¿no? Ollarvide, no sé, manda alguna con lo de las audiencias para Macri, de las escuchas ilegales... Dice el juez... Un juez, claro, es un juez que no representa la idea de justicia para nada en nuestro país, ¿no? Claro. Y bueno, el tratamiento como que fui viendo ahí varias notas y era muy interesante, porque era 10 a 10, así, cabeza a cabeza. Todo el tiempo aparecía un juez, la justicia. Un juez, la justicia. Y ahí está. En fin. Es como se manipulea, quiero decirle a usted. La palabra que corresponde es manipulea. Se tiene que sacar un poco todavía. Ah, el campesino que llevo dentro. Bueno, vamos a salvar al campesino. Lo vamos a enterrar definitivamente detrás de la... hermosa presencia musical y melodiosa, de melódica voz, de la señorita Cecilia Todd. Usted sabe que cada tanto... ¿Por qué se le va la voz? Que se le sale. Cada tanto acá traemos la historia de algún artista. Sí. Algún artista, a veces norteamericano, a veces inglés. Mucho brazuca, mucho brazuca. A veces brasilero, a veces... Bueno, pero la historia en particular, ¿no? Un poco recorrer la vida, de dónde sale y de cómo vivió el artista. Y después... Juzgarlo. Lo coronamos, sí, lo juzgamos en la plaza. Lo coronamos, digamos, segmento coronado con un tema de la autoría. Sí. Entonces, uno escucha quizás de alguna manera diferente. O sea, escucha, pero detrás escucha la historia. Como por ejemplo el otro día que escuchábamos a Elvis, sí. Y detrás estaba la historia de Elvis. ¿Se acuerdan? Sí, no, sí. Yo no estuve, me parece. Mm. Por ahí llegó tarde. No me haga acordar. Viejo. La cosa es que hoy elegí a Cecilia Todd. ¿Por qué? Sí. Bueno, es una señorita que nació, tiene 61 años. Nació en el 51. Sí. ¿En dónde? ¿Usted en sabe Venezuela, dónde? En Venezuela, en Caracas, Venezuela. Perfectamente, sí. ¿Me estás cachando? No. Yo pensé que era yankee. No, Cecilia Todd, no. Oye, bueno, chicos, sorry. Pensé Gorda. Que era tipo Jocelyn Stone. Just tipo Joss Stone, claro. Bueno, Just sí. Ponele que sí. Bueno, pero no, Cecilia Todd nació en Venezuela. Es de Maracay. En realidad acá dice Caracas, pero no sé si nació en Caracas. Creo que nació en Maracay, leí por otro lado. ¿Quieres hacer voz de Wikipedia? Maracay es cerca, sí. Bueno. Maracay es cerca de Caracas, no, de todas maneras. Venezuela tampoco es tan grande, que digamos. O sea, es grande, pero no es tan grande como la Argentina, por ejemplo. Ah, qué, o sea, de tipo, ¿no? Venezuela. La cosa es que a los 12 años empieza a tocar el 4. El 4 venezolano es un instrumentito de guitarra que tiene 4 cuerdas, que suena muy bonito y se utiliza en toda la música folclórica de Venezuela. Entonces ella, muñida del 4, empieza a tocar canciones, aparece por primera vez en un programa que se llamaba... El Reni Show, o el show de Reni Ottolina, que era, digamos, en los 70s, era como el club del clan, era como Badía y Compañía. Ah, okay. Igual iba la gente a tocar y debutaban artistas revelación y esas cosas. La cuestión es que esta chica toca ahí y ya, digamos, se la ve como una artista en potencia. Y de qué ahí, prometición, decían todos. Sí, prometía. Y ahí ella se empieza a hacer un trabajo como de recolección de la música venezolana. Empieza a hacer un trabajo de recolección, empieza a encontrar diferentes ritmos. Usted sabe, el joropo. El festejo. No, el festejo es peruano. Ah, es peruano. Pero empieza a hacer a buscar también la... hay algo que se llama parranda. Ajá. La parranda es como el conjunto de canciones que se hace una noche determinada. Uh-huh. Por ejemplo, en Navidad está la parranda navideña. Oh. Entonces todos cantan canciones de Jesucristo. Son muy creyentes, o por lo menos culturalmente está muy metido el Señor Jesucristo en los corazones de los venezolanos. No, entonces como todas las culturas. Ellos van y cantan y hacen la parranda navideña. Y en la parranda navideña es toda temática, Jesucristo nació y todo eso, ¿no? Ah. Es como ir a una gran iglesia evangelista en Navidad. Folclórica, claro. Sí. Y bueno, ahí esta señorita entonces fue recolectando todo eso, se convierte así como en un ícono o icono de la música folclórica venezolana y se viene para la Argentina. ¿Qué pasa? Ah. Vive 3 años en Argentina, o sea, viene acá, se instala y vive 3 años. Y acá se hace famosa. Ah. Porque la empuja un poquito Mercedes Sosa, le da una manopla. Oh, yo no quería estar en ese lugar. Un topetazo de la Negra Sosa es un topetazo fuerte, porque era muy conocida en esa época. Y el grupo vocal Buenos Aires 8, que era un grupo que salió de gira con ella empezó a cantar todo. Amigo. Aprendió canto con una profesora argentina, también maestra de cantantes, y grabó con Cacho Tirao, Soledad Bravo, Silvio Rodríguez, Pablo Mingalés, o Milanés, Libertad Lamarque, mira. Y así. Another Amigos creo. También René Lavanda. Uno de los temas más conocidos de la señorita que hizo muy muy famoso es el de Pajarillo Verde. Pajarillo Verde, porque no quiere que llore, Pajarillo Verde, cómo no voy a llorar. Bueno, ese es un joropo. Es un joropo que el joropo es bastante complicado de tocar en el 4 y va muy rapidito, muy rapidito. Arriba, abajo, arriba, abajo, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, abajo. Así, como lo describe el pulpo. Y grabó unas cuantas cosas más. Una de ellas vamos a escuchar hoy, obviamente, muy interesante, un tema que se llama La Embarazada del Viento, que es algo así como la que se hizo justo, la los camperos hacían el chiste de la perra en celo y los siete perros alrededor. Sí. Bueno, esto es más o menos lo mismo, ella dando excusas a la madre de quién fue que la embarazó. Che, y no se sabe muy bien, pero bueno. Acá Cecilia Todd cuenta la historia y veremos en qué termina. A ver. ¿Está bien? Adelante entonces. Adelante, siendo las 9:02, ya arrancamos la segunda hora de este programa, séptimo programa de Egor Céntrico. Mamá me perdonará lo que le voy a decir, que yo me acosté a dormir y desperté embarazada. Yo no sé de quién será. Conocido, esto a mí me ha sucedido. Sin tener ningún intento, creo que será un mal viento que al despertar he tenido. Creo que será un mal viento que al despertar he tenido. Hija, tú no me haces creer ni por tu ciencia marina. Esto solo la gallina, el viento la hace poner. No ha nacido la mujer que para de un huracán, sea de Pedro o sea de Juan. Yo lo saco por la cara y es de más que me negara, yo sé los que a casa van. Y es de más que me negara, yo sé los que a casa van. Por fin se llegó ese día de la hija dar a luz, se parecía a Jesús en las narices la cría. Isaías y en la boca cristiano y en los ojos a Luciano, en los cachetes a Juancho y en las orejas a Pancho y en el pelo a Donaciano, en las orejas a Pancho y en el pelo a Donaciano. Empezó este niño a andar a cambio de otro parecer, se parecía a Daniel y en lo alto a Eleazar. Pilar y en lo malo a Simeón por tanta comparación. Vino su madre a creer que su hija era la mujer que paría de un ventarrón, que su hija era la mujer que paría de un ventarrón. Esa era Cecilia Todd y estaba tocando un ritmo muy complicado, no es joropo, como decía madre. Sí, es en 5 octavos es un término técnico, pero vamos a decir que es un ritmo que no es cuadradito, digamos, no es como el rock o el tango. El tango es el 2x4, sí, este ritmo es 5x8, se llama gaita margariteña el ritmo, y es muy complicado. El que lo quiera tocar se va a ver en problemas, porque está difícil la cuestión. No es un ritmo de, digamos, que cualquier hijo de vecino se va a poder poner a tocar así de buenas a primeras. No, hay que aprendérselo un rato, está difícil. Se llama gaita margariteña y es muy interesante porque es una recopilación de esos ritmos así folclóricos venezolanos de los que Cecilia Todd se muñía para hacer su repertorio. Muy bien. Señoras y señores, este ha sido el momento musical y o historiográfico, biográfico de los artistas que cada tanto traemos aquí. Así que siendo las 9:06, vamos a dar paso al momento de la gorda, que hoy tenemos una entrevista exclusiva con un actor de renombre, que es el actor de Mundo Grúa. Ya te voy tirando así. Así nomás. ¿Usted vio la película Mundo Grúa? Yeah. Bueno. Ahora vamos a tener entonces la entrevista con el actor Luis de Mundo Grúa, Luis Margani. Luis Margani, ya lo estaremos anunciando debidamente. ¿Qué puedo ir a ver al cine? A lo mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? ¿Se hizo de noche? ¡Uh, no! ¡La gorda! ¡Run! ¡Es cocina! Espera, espera que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella. Uy, ¿para qué prendí? La vida es bella. Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Acá está la gorda. Para empezar, la columna de teatro auspiciada por el palco de ese momento. Sí. Pensé por un momento que te habías olvidado del nombre de mi sección. No, no. Quería que lo digas vos, como hacen los locutores con el las locutoras. Elpalcodelfondo.com. Elpalcodelfondo.com. El Falcon del Fondo. Sí, sí, es el Falcon que está estacionado al fondo. El Palco del Fondo es una página en donde usted puede encontrar... Muy bien, muy bien. Me gusta el sonido del teclación, del ateclamiento. Ahí está. Entrevista de la gorda. Entonces, espera que ya lo estoy poniendo en Facebook. Bueno, que eso es porque no tenemos una persona de prensa que bien nos pueda promocionar mientras hablamos. Sí. La sección a la cual me estoy apropiando. Pero les adelanto que es una página donde tiene todas las novedades de teatro y de danza de la Ciudad de Buenos Aires. Recorté segmento, porque si me pongo... Ajá, de la Ciudad de Buenos Aires. Primero porque el resto de las provincias me importan bastante poco. Ustedes ya saben lo que opino. Sí, la gente de planten campo soja no y deme sus regalías. El resto me importa muy poco. La gente de... Además no son incultos. Porque ¿cuántos teatros hay? Vas a la provincia no siga, y queda, no siga, el teatro por, de Tucumán. Por ese camino no siga. Bueno, me parece que no es el correcto. Bueno, yo sigo la línea editorial de este programa. Ah, bueno. Y bajo línea como corresponde. ¿Qué estás haciendo, Nicolás? Luis Margani, estoy anotando. Ah, bueno, está bien. Les cuento entonces que el sábado pasado, ayer no, porque no, pero el sábado pasado fuimos al teatro, yo con mucha gente. Ajá. Me muevo en masa, cual rugbyers, éramos 15. Y fuimos cantan, al teatro. Por ejemplo, vamos al teatro, atro, vamos al teatro. Sí, atro, claro. Como con los tickets en nuestra mano. Muy bien. Sí. Y en vez de tercer tiempo, hacemos las cuartetas, pizza. Ah, muy bien. Porque hay que ir a debatir sobre lo hablado, sobre lo visto. Lo visto. Sí, exacto. Lo hablado también porque yo comento mucho online. Hermoso. In situ, claro. El teatro. Pero en esta oportunidad... Ah, ¿tuitea desde el teatro? Tuiteo, pero en voz alta. Ah, claro. Ah, no. Y digo, arroba el viejo criado, asterisco, el palco del fondo, y todo eso. Sí. Y también te comprimo las palabras como corresponde. 9:10 de la noche. Siga. Gracias. Sí, es que sin Day no interrumpir no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, falta Day. Pero fuimos a ver El viejo criado, una obra de Tito Cosa que se fue exponiendo con diferentes elencos a lo largo de la vida, desde el 80 más o menos que escribió. ¿Tito Cosa, el de Todo por dos pesos? Claro, entre muchas cosas. Sí. No, Nicolás. Sí, dormimos. Un otro señor que guionista. Escribe teatro. Un señor que escribe teatro hace muchos años. Ajá. Que tiene obras como Gepetto. Bueno, hay muchas. La Ajá. Nona. Uh-huh. Muchas más. Uh-huh. Que las pueden las irán viendo a lo largo de su interés personal. Porque la yo no voy a estar acá. Termina, y el domingo, mondongo. Y el domingo, mondongo. Sí. Así termina. Sí. Bueno, entre otras frases. Fuimos a ver una obra de él que está dirigida y realizada la apuesta por Hugo Álvarez. Ajá. Que se llama El viejo criado, como les decía, ahí en el Teatro La Mueca. Es en Córdoba al 5300, que, by the way, te tiro el léxico. Ajá. By the way, está muy bien que no todos los teatros se vayan al centro. Esto queda en Palermo. Ajá. Queda en Córdoba y Godoy Cruz. Sí. Cómodo. Lo vas a ver, un teatro nuevo en medio de un pequeño shopping o una pequeña galería. Sí. Así que uno puede ir a comer al segundo piso. Bueno, en fin, muy lindo, muy modesto, pero vale la pena. Y ahí fuimos a ver esta obra que se trata de un bar mágico, en realidad. No mágico porque no exista, sino porque suceden varios tiempos cronológicos dentro de la misma obra, donde uno no se da cuenta porque no hay una modificación en el escenario que explique o que vaya contando que es, pasaron décadas. Ni nadie pasa por el medio así gritando. Sí. Y no hay tampoco mujeres en tanga con carteles que indiquen 10 años después. Claro. No. Con pequeñas sutilezas. Sí, como está, uno se lo puede imaginar. Uno puede ir imaginándose que va pasando diferentes épocas de la historia argentina. El hilo conductor son dos personajes. Uno de ellos es Luis Margani, con quien vamos a hablar en un ratito nada más, que se sientan a jugar a las cartas en un bar típico del centro de la ciudad de Buenos Aires, comentando aquellas cosas que van pasando alrededor en la historia del país, ¿no? Sí, ahí nos vamos dando cuenta que pasan, qué sé yo, por la época de la de Irigoyen, por ejemplo, de la década infame, el 17 de octubre, la caída de Perón, ¿no? Diferentes cosas que... Hitos, momentos de la historia. ¿La muerte de Néstor? No, porque Tito Cosa lo escribió antes de la muerte de Néstor. Entonces no podía preverlo. Matar. Pero si no, lo hubiese, seguramente hubiera entrado entre esas cosas. Cuestión que estos dos personajes que se van a ir mechando con otros dos personajes que ingresan, muy típicos también de la historia argentina. Uno se llama Carlitos, que es un cantor de tango, que emula obviamente a Carlos Gardel, imposta la voz como él, se viste como él. Y bueno, a lo largo de la obra va diciendo que en realidad él quiere ser Carlitos Gardel. Si no fuese Carlos Gardel, hubiese sido él. Así que está muy enojado con este cantor, que cada día canta mejor. Sí. Aunque se lo escuchan esos discos de pasta, que son una patada. Acá tenemos discos de pasta en la radio. Ahí está la magia. El otro día encontré un disco por ahí, 30 pesos de Joe Cocker. Muy divertido. No lo conozco, ¿30 pesos se llama el disco? No, se llama Perros Ingleses o algo así. Bueno. Pero es muy divertido. Bueno, ¿y usted lo puede escuchar acá? Sí, claro, ahí tengo el pasador de disco de pasta. No lo sabía. Claro. ¿Y para cuándo un DJ? Black DJ. No, porque ese no tiene... DJ Black. No se aguanta el... Wiki. No, se rompería si hiciera eso. ¿La púa? Sí, se rompería el equipo, todo, explotaría. DJ Dero está enfadado con lo que acaba de decir. Bueno, retomando entonces un poquito, vamos a estar llamándolo a Luis Margani para que nos cuente acerca de su personaje, que se llama Balmaceda, que es un boxeador casi famoso, no llegó a ser famoso a través de una anécdota. Sí. Para que nos cuente un poco cómo fue la elaboración de este personaje, de esta obra también tan clásica que ha sido repuesta, digamos, para estas épocas. Y bueno, llámelo, que lo explique él mejor que yo. Muy bien, ya ponemos entonces el llamador. Ahí está, el llamador directo a vía Skype. Tenemos teléfono en la radio, ¿sabe? Sí, en cualquier momento 0800. Se viene, sí, en cualquier momento se viene un híbrido y podemos mantener conversaciones telefónicas. Hola Luis, muy buenas noches, estamos acá directo desde Gorcéntrico, te estamos llamando. ¿Cómo te va? Listo. Muy bien, ¿quién me habla? Rocío. Ah, ¿cómo te va, Rocío? ¿Cómo andas? ¿Y Nicolás? Muy bien, contento de estar conectado con ustedes. Bueno, muchas gracias. Nosotros también muy contentos de que estés con nosotros al aire. Estaba comentando hace un ratito, Luis, que el sábado pasado fuimos a ver la obra El Viejo Criado ahí en La Mueca, en el teatro, a las 9 de la noche, y les estuve tirando algunas pistas de la obra para no contar mucho sobre qué se trataba. Sí. Y hablábamos de tu personaje en particular, que era uno de los cuatro protagonistas que iba marcando... Balmaceda. Exactamente. Un boxeador que no fue tal. Un ex boxeador de aquella época. La obra más o menos data de 1930 y pico, antes de la llegada de Perón al gobierno. Y bueno, suceden cosas. No sé si sabés lo que es El Viejo Criado. Hola. Ah, sí, ¿me escuchás? Sí, te estamos escuchando. Contanos entonces qué es El Viejo Criado. El Viejo Criado es una obra de Tito Cosa, una de las mejores obras que escribió Tito Cosa, o las más lindas, no las mejores. Y este, y el viejo criado antiguamente era, era esa gente que de mucha plata que agarraba a los pibes, los criaban y después se los ponían a trabajar para él. Y cuando llega Perón, a todos estos viejos criados se los ponen a trabajar en la fábrica y se acaban los viejos criados. Tener un viejo criado en aquella época era un signo de un tipo de mucha plata, ¿viste? Te daba estatus, te daba jerarquía. Por eso querían tener los viejos criados. Y por eso Carlito, el que quiere ser igual a Carlos Gardel, quiere tener un viejo criado para tener estatus, ¿no? Claro, en todo momento siempre pregunta si en su regreso va a haber un viejo criado, ¿no? Si él va a poder claro, tener. Claro. ¿Y qué te pareció la obra? Me encantó. Yo les contaba que a mí me gustó muchísimo, me pareció una obra que hablaba de bueno, esto que te quería preguntar. Habla mucho de la historia de la Argentina y de las miserias de los argentinos, porque muchas cosas que vamos viendo a lo largo de la obra nos encontramos como un poco reflejados, ¿no? En diferentes cuestiones. Ah, ¿se cortó? Se cortó. Estoy llamando de vuelta. Vamos a ver si volvemos a entablar. Ahí está. Soy Luis Margani. En este momento no te puedo atender. Uy, se le debe haber apagado. Quedado sin bate. Justo. O algo. Estábamos ahí. Vamos a insistir. Sobre el teléfono. Ahí está sonando. Espero que nos pueda contestar. Hola, se cortó. Sí, se cortó. Acá estamos. Acá estamos. Sí, no estás equivocada para nada, Rocío. Comparto plenamente lo que decís. Yo creo que Tito Cosa dijo todo eso. Y es más, seguimos teniendo el mismo país, ¿no? Claro. Con las mismas miserias, con las mismas... Por eso el Balmaceda y Alsina viven encerrados ahí adentro. No quieren salir para no ver esa realidad. Están como... Bueno, Balmaceda, contamos un poquito... Cada diferentes fragmentos en la obra, parece que se va a ir en tren a ver a su hermano y nunca se va. Siempre tiene una excusa para quedarse claro, en el bar. Claro, claro, porque el tipo no quiere ver la realidad, no quiere salir de ese encierro, no quiere salir a ver realmente qué es lo que pasa. Él ahí adentro, encerrado, se encuentra dentro de todo cómodo. Y es más, yo no sé si el hermano existe de verdad, ¿no? Claro, si no es solo una excusa. Y simplemente es una excusa como para, bueno, para seguir quedando con Alsina, que es el poeta. Exactamente. Él, Alsina también es un personaje muy muy típico, sobre todo, bueno, de hace algunos años atrás, como muy muy filosófico, muy como el argentino que quiere ser el parisino, ¿no? Me daba esa sensación claro, a mí. Claro, es como el de antes y el de hoy. Bueno, sí, es verdad. Viste que el argentino siempre se la sabe toda, él es el que sabe todo. ¿Qué me van a enseñar a mí? ¿Qué me van a contar? Claro, y Balmaceda lo tiene como, a este Alsina lo tiene como, ¿sabes qué? El maestro, el mejor amigo, el que a quien confiar. El ídolo total. Y también hay una... El ídolo total. Hay una figura femenina también muy importante, una muy buena cantante, por lo menos yo no la conocía, pero el sábado pasado lo pudimos ver, que es a Flavia Vitale, ¿no? Contanos Flavia un poquito Vitale, del personaje una, de ella. Una de las... Una gran actriz, una de las mejores actrices que he conocido en toda mi carrera, ¿no? Esta es una mujer que está muy preparada, canta, baila, actúa... Y bueno, es la prostituta de que imagínate que siempre se decían en aquella época que las francesas, que las mejores eran las prostitutas francesas. Y para Carlito traerse una prostituta a la Argentina es hacer mucha plata. Una prostituta francesa, ¿eh? Sí, sí, sí. Ella hace de ese personaje de una prostituta francesa que cae con Carlitos y tiene una historia que no es verdad. Que es una fantasía, ¿no? Claro. Eso es una fantasía, es una imaginación. Claro. ¿Eh? Lo real sería Alsina y Balmaceda. Pero esto es una imaginación del argentino, del porteño. ¿Quién no quería ser como Gardel? ¿O quién no quiere ser como Gardel? Fíjate que hoy están en los dichos, sí, como Gardel. Un grosso como Gardel. Sí. ¿No? Sí. Sí, exactamente, todos los grandes. Viven añorando en la obra. La verdad que ha sido una obra bellísima. Fui con tres personas más, les contaba, y a todas la verdad que nos que nos encantó, nos dio como un poco de nostalgia, nos daban ternura muchos de los personajes, y nos fuimos fascinadas con Flavia, sí, sí, porque la verdad que su vocecita y su histrionismo era muy particular, daba así como la nota particularmente, muy divertida. Sí. Bueno, te digo que me pones muy contento con lo que me decís. No, la verdad que bueno, pero a mí me pareció que el público en general les había gustado. Por todo el público que tuvimos, sé que gusta mucho la obra, ¿no? Y es más, hay pibes que no entienden muchas veces la historia, ¿no? Pero la obra los entretiene, ¿no? Este Balmaceda cuando se pelea... En el todas aire, las cosas que sí. pasa con Ivonne y cuando se va con Ivonne al fondo y bueno, es entretenida, es muy entretenida la obrita. Sí, es muy entretenida. Y Luis, te quería hacer una consulta más, una pregunta más de índole de personal, digamos, desde tu trabajo como actor. Pues nosotros te conocemos por ahí, sí, en el cine, en el teatro, en la tele también, y acá yo en el teatro, sí, por lo menos no te había visto nunca, no tuve la posibilidad, y quería saber... Si bien son lenguajes totalmente diferentes y uno sabe que se manejan y se van trabajando de diferentes maneras, desde el lado del actor, ¿qué recursos utilizás o cómo te vas manejando en los diferentes medios? Bueno, por decirlo, medios, digamos. Claro. ¿Vos decís para armar el personaje? Claro, exactamente. Yo creo que un actor debe ser totalmente distinto ponerse frente a una cámara para desarrollar su personaje que en las tablas, en el claro. vivo, donde no hay corte. ¿Eso vos cómo lo claro, vivís? Claro, ¿Cuál te sentís más lo cómodo? Lo que pasa es que hay una gran diferencia, ¿viste? Uh-huh. Con respecto a las tablets, con respecto al cine y a la televisión. O sea, que la tablet tiene 3-4 meses de ensayo anterior a que se presente la obra. Si tiene que salir bien o bien. Claro. No hay permitido un error. Y si hay un error o que te olvidaste algo, de alguna forma tenés que tener tan incorporada la obra que la tenés que resolver en ese momento. Cosa que no pasa con el cine, o sea que el cine no mantiene una continuidad. No. El cine se hace a través de planos, ¿no? La suma de planos arman a una escena. Y se graba, se filma todo lo que pasa en una pieza, supongamos, en un lugar, ¿no? Sí, pero en ese lugar pasan situaciones de diferentes vías. Por ahí porque tocó hoy, dentro de 4 días tiene que pasar, y se graba todo para no volver a traer y armar todo ahí. Claro. Y en televisión sucede lo mismo, nada más que con la diferencia del cine, que en televisión se graba por escena y no por plano. La suma de escena hacen al capítulo. Y tiene que ser espontáneo, muy muy rápido, muy violento. Vos no te olvides que en televisión nosotros cuando grabamos hacemos prácticamente un largometraje por día. Claro. Sí, en cine un largometraje te dura por lo menos 4 semanas, 5 semanas como mínimo, sí, para hacer un largo. Y armar para el personaje es algo que tenés que ir anticipado a todo lo que tú vas a hacer e ir armándolo vos mismo. ¿Y cómo se arma un personaje? Realmente empezándolo a conocer. Che, este tipo que voy a interpretar, ¿cómo era? ¿Cómo vivía en su infancia? ¿Sus padres? ¿Estudió o no estudió? ¿Tenía hermano o no tenía hermano? ¿Cómo era la calle donde vivía? ¿Qué colectivo pasaba? Y vos vas armando, incorporando todos esos datos a este personaje, uh-huh, cosa que lo vas incorporando a tu persona. Tu persona ya lo conoce tanto que hace lo mismo que este personaje, ¿no? Claro. Es un trabajo, es un trabajito lindo. A mí me gusta mucho, muy interesante. Todos los días aprendes algo nuevo, todos los días tenés dónde agarrarte para ir formando personajes que por ahí pegan bien, y personajes que no gustan para nada, ¿no? ¿Qué sé yo? Balmaceda, yo di una versión de lo que es Balmaceda. No te olvides de la esencia de cada actor también, ¿no? Que sí, claro. La esencia sigue estando. Sí, claro, la firma personal de cada actor, que más allá del personaje que... Claro, ¿cómo haces para sacar tu esencia? Te tenés que pegar un tiro, meter otra esencia. Y Luis, ¿vos tenés el corazón puesto en alguna de estas formas de representar a los personajes en teatro, en cine o en tele? ¿Hay alguno de todas estas maneras que te guste más? No, porque cada vez que yo leo un libro, bueno, ahí empieza mi trabajo, ¿no? Uh-huh. Cada vez que yo leo una escena, empieza mi trabajo y la voy incorporando. Yo creo que es un método que usamos todos los actores. No hay algo en especial. Quizá tendrá un estilo de leer las cosas, una forma de leer. Hay muchos que leen caminando y se van estudiando al personaje caminando, otro acostado. Yo me siento. Me siento y pienso, después lo voy actuando como los locos, ¿viste? Solo. Y se me va dando. Luis. Pero es una forma de jugar, ¿no? Y sí, también. Luis, yo quiero hacer una pregunta. Buenas noches, Luis. Nicolás te habla. Yo soy ¿qué tal, Nicolás? Otro que está sentado acá en la mesa. Un gusto. Gracias. Lo que le quería preguntar es respecto al conflicto que debe resolver. Yo creo en todo guión existe un conflicto que hay que resolver, digamos, en todo. Totalmente. En toda historia. ¿Cuál es el conflicto? Totalmente. El conflicto de este personaje que encarnás vos. Y si sí. crees que al final de la obra, digamos, logra resolverlo o logra transformarse de alguna manera. ¿Y cómo manejás al final, digamos, cuando vos sabés cómo termina la obra, cómo manejás el tiempo de ese conflicto a través de la actuación? Sabiendo que vos, claro, que el personaje se transforma de una manera hacia el final, ¿cómo manejás como olvidarte de cómo se transforma para empezar la obra? ¿Se entiende lo que quiero decir? Vos me estás hablando del viejo criado. Sí. Mira, este es un personaje que su conflicto es la terrible inseguridad, el no tener nada seguro y también su ignorancia. Yo creo que este tipo no resuelve nunca nada. Ajá. No logra transformarse. El conflicto de él es constante, ¿no? Uh-huh. Ir tirando y ir encontrando esas soluciones momentáneas, que una de las soluciones es Alcina, el compañero de él, que yo creo que usa también para resolver su conflicto, que no resuelve, o sea, yo digo resolver para darle algo, ¿no? Uh-huh. Para evadir el conflicto, usa el juego del truco. Claro. Y digamos, esta interpretación. Fíjate que cómo termina, no sé si te acordás cómo termina la obra. Rocío la vio, yo todavía aún no la he visto. Sí, claro, sí. Este Balmaceda en un momento se va, y cuando parece que se iba ahí de verdad, dice: ay, no me puedo ir, porque empezó a nevar otra vez. Como diciendo: che, yo no me puedo ir ahora, todavía, yo sigo, tengo miedo. Claro. Es un conflicto que yo creo que es un final muy abierto, el de Balmaceda, ¿no? O sea, queda en el público la duda de cómo ese personaje, si uno se lo lleva entero, digamos, y lo entiende del principio a fin, claro, cómo es que lo resuelve, cada uno se llevará la idea de la resolución de ese conflicto, digamos. Claro. Si vamos al caso, este personaje resuelve el conflicto quedándose ahí. Claro. Pero no resuelve nada, porque el conflicto sigue estando constantemente, ¿no? Ajá. Para él es una solución, para Balmaceda es una selección, aislarse, encerrarse, no ver al mundo, para Balmaceda, ¿no? Muy bien. Y para un montón más. Sí. En Balmaceda. Y un montón más. En Balmaceda, pero un es montón lo que te de Rocío, era lo que te decía antes, sigue siendo el mismo país. Vos imaginate, hoy con los inconvenientes que tiene este país, siguen estando igual. Sí, esa temporada. Igual, nada más que con un televisor super chato y con una computadora, pero los despelotes siguen siendo los mismos. Sí, y en el personaje de Carlitos, que está todo el tiempo queriendo que las cosas le salgan mal para poder componer. Eso es muy gracioso y es muy argentino, ¿no? Como, déjame, le claro. pide a la novia, déjame así, no, así vos puedo escribir un tango, es un melanco. Fíjate total. Que el tango, hermoso género, el tango es un problema de conflicto que se le fue con otro, que puso 12 rojas porque me mató y que no me quiere más, percanta que me amuraste. Y son todos conflictos de muy argentinos. ¿Y Carlito qué hace? Está buscando ese, está encontrando el conflicto. ¿Cuál es el conflicto? ¿Con qué puedo armar un tango? Abandoname, Ivón, que yo cuando vos me abandones voy a tener con qué escribir mi tango. O sea, ya me vas a dar, como se dice... La experiencia, la la excusa para poder tener la letra. Pues si vos no te vas, yo no sé lo que se siente cuando uno no se va. Sí, muy particular. Bueno, Luis, te agradezco claro. muchísimo tu tu entrevista, que haya podido estar con nosotros. La verdad que particularmente la obra me encantó. Los invitamos a todos los sábados a las 9 de la noche en el Teatro La Mueca, ahí en Córdoba, al 5300, a ver este viejo criado de Tito Cosa y, bueno, en manos de Hugo Álvarez. Y nombramos a los cuatro personajes, a los cuatro actores, no personajes. Sí, señor. Claudio Salama, que hace de Carlito. Alejandro Polledo, el que hace de Alcina. Claudia, Claudia Vitale, que hace de Simón, y Luis Margani en el Balmaceda, en este querido Balmaceda. Bueno, dirección de Hugo Álvarez, y Julieta Jones está en sonido, y en iluminación Damián, que no me acuerdo ahora el apellido. No te preocupes, después nosotros lo pasamos. Pero dale. También muy buen juego de sonidos y sonidos, más que nada de ruidos también que van pasando a lo largo de la obra, muy lindo. Muy lindo. Así bueno, que Luis, gracias Rocío, gracias por esta entrevista. La verdad que fue un agrado estar con los dos, ¿no? El Nicolás, me dijiste que era el otro. Sí, Nicolás soy yo. Sí. Ah, vamos, todavía mi memoria, anda bien. Che, gracias a los dos, muchas gracias a las dos y un fuerte abrazo y saludo a todos los oyentes de ustedes. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias y estaremos en contacto en breve, esperemos, así te vemos en otra obra más. Te podemos disfrutar. Cuando quieran, Rocío. Bueno, muchas gracias, Luis, y buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, beso grande. Muy bien, bueno, despedimos entonces a Luis Margani, el actor de, para el que no lo conoce, así si lo googlea o de las imágenes, es el actor de Mundo Grúa, el tipo, el hombre mayor que trabaja ahí en Mundo Grúa, haciendo de operario. Exactamente, también lo van a reconocer por un montón de novelas y de diferentes personajes en la tele, pero bueno, en este en particular, en el teatro estuvo muy, muy lindo para el que lo quiera ir a ver. Bien, Gorda. Entonces, un hallazgo de la Gorda poder hablar con el protagonista de esta historia que, bueno, si me decís que está buena para ir a ver, yo ya estoy yendo al teatro prácticamente. Sí, podés concursar en el palco del fondo y por ahí ni pagarlo. Mira, que no los escuche Balmaceda. Sí, pero son entradas de prensa. Entradas de prensa. Así que sí, están nadie para nota, eso. Nadie lo nota. Se meten en www.elpalcodelfondo.com, que es la página de La Gorda, y ahí ven todas las obras de teatro, qué sé yo, entre otras, esta, y ganarse unas entraditas, ir ahí, se puede ir con amigos, se puede ir con sobrinos menores de edad, ¿no? Y en las obras para menores, sí. Los otros no, porque rompen los quinotos. Bueno. Pero en esta en particular, no, es para gente mayorcita. No, gente mayorcita. Sí. Bueno, me parece muy bien. Tranquilos. Así ha pasado entonces la entrevista de La Gorda. Vamos a hacer un pequeño intersticio musical y volvemos con El Pulpo y el final de este programa. ¿Está bien? Adelante, estudios. Thank you. razón. Algo se trasluce en tu mirada y repentinamente aumenta la velocidad. No sé bien qué pasa, tengo la extraña sensación. Ya no tener tiempo, tiempo que perder. Me muevo lentamente, trato de ya no desesperar y dejo que el momento me convide su color. Ya no queda tiempo que perder. Quiero estar despierta en esta claridad y una melodía me traerá. A continuación, escucharemos un separador compuesto exclusivamente para este programa. De la mano del gran compositor Wilkins Wilfredo Sacachispo, el canon de la radio web. Egocéntrico es un gran programa, tiene todo lo que hace falta. Hay video, hay sonido, hay palabras. Egocéntrico es un egocéntrico es un egocéntrico es un gran programa, tiene todo lo que hace falta. Hay video, hay palabra, hay palabra. Egocéntrico es un egocéntrico es un egocéntrico es un gran programa, tiene todo lo que hace falta. Hay video, hay palabra, hay palabra. Hablando de redundancias, ¿no? El canon que se repite y se repite. Lo que se repite también es algunos resultados futbolísticos. Y es que River Plate, acá yo estaba hablando de en el chat, River Plate ganó a Boca Unidos. Por lo tanto, estaría puntero, dice acá Lu, hasta el lunes que juegue Central, que depende cómo le vaya Central, seguirá o no en la punta de la segunda categoría nacional del fútbol argentino. ¿Cómo es la ósmosis de las parejas? ¿Osmosis? La ósmosis de las parejas. Sí. Porque bien Lu no tendría por qué saber. Bumble Pums dice Erepit. Felicitaciones. Felicitaciones a Bumble Pums, que yo le pongo un signo de interrogación. Bueno, la gente es libre de decir lo que se le canta. Sí, seguro, sí. Y Erepit debe significar algo, por lo menos para él. Tipere. Yo hice lo mismo, chicos. Todos hicimos lo mismo. Tratando de leerlo al revés, a ver si tenía. Debe relación. Venir en alguna parte del cromosoma, porque hicimos los tres el mismo juego. Bueno, digo, la osmosización, ¿no? Ajá, de las parejas, porque Lu. qué carajo un poco le importa a River y ahora ya sabe hasta que el lunes juega con Central. Es una reina total. Muy bien. Evidentemente, entonces sí, se ha osmosisiciado. ¿Querés que te diga unos datos al pedo? Porque si no sí, me arengo yo, por pedazo favor, de mierda. Gorda, ese es el momento que estaba esperando mucha gente y es. Ay, sin Day no es lo mismo. No, no hay datos al pedo, no es lo mismo correr, pero vamos a decir. Tranque. Hoy tenemos en la noche de domingo. Información obsoleta, información inservible, pero en algún punto risueña, que nos hace, nos levanta el ánimo y nos deja frescos y batata para el resto de la semana. Exactamente, ¿eh? No es lo mismo ir a ver fútbol Machu de Pichu. Primera con datos al pedo o sin datos al pedo. Efectivamente, ustedes ya saben, para cualquier bar mitzvah, fiesta de 15. Cazongo aburrido, cazongo aburrido. Porque, viste, por ejemplo bueno, es bailan que mal, duran 8 horas. Siempre no en hay un momento música. Es sí, aburrido. Te sentás y, che, ¿saben qué? Una cucaracha resiste la radiación, por ejemplo. Claro. Y un equivalente a no sé cuántas bombas. Sí, nucleares. Positrónicas. Perfecto. Y así esos son los datos al pedo, gorda. Hoy. Bueno, acá tienen, tomen nota. Muy bien, dale. Efectivamente. Porque uno nunca sabe cuándo le puede salir un cóctel en el palais de glass. Sí. Como para relucir esta datación. El encendedor, Nicolás. Sí. Este a Day le encanta. Hoy estoy sin Day, mira, te digo, me siento perdida. El encendedor se inventó antes que la cerilla. No le puedo creer. Sí. Me está jodiendo. El encendedor antes que el fósforo. Sí. No puede ser. Bueno, si no querés, sí, porque refutame. Los marinos, por ejemplo, tenían pedazos de cabo con unas piedras que le daban chispa y se prendían. Y en el viento resistían. Y me salió un ritmo. Un versito. Sí. ¿Eh? Con ritmo. Bueno, eso, o que el encendedor es inventó antes que la cerilla. Sí, ¿sí? Perfecto. Mirá que bien. No, la verdad no, que te no. digo que ¿usted es un sabe, datón? Por ejemplo, que la masturbación femenina es mucho más moderna, mucho más moderna que la masturbación masculina. ¿Cómo más moderna? Sí, que no se les ocurría. No, la masturbación masculina es manual. Sí. Y la femenina es digital. No. Era algo que quería claro, decir. Claro, sí, está bien. Bueno, está bien, aplica, está viejo, bien. A qué se inventó antes. ¿Eh? Bueno, los labiales, hablando de mujeres, sí. contienen escamas de pescado. ¿Cómo? Es como besar un bagre. ¿Los qué? Los labiales. Los lápiz labiales. Ahora sí. Ay, cuando uno dice labial, se sobreentiende. No, gorda, no. Es como Orsay. La gente ya sabe lo que es. Pero del otro lado, del otro sexo. Sí. ¿Sí? La Coca-Cola originariamente sí. era verde. Ah, eso lo sabía. ¿Lo sabías? Eso lo sabíamos porque acá una vez en un dato al pedo salió eso. Sí. Me parece que salió. Listo. Sí. Pero bueno, igual no deja de ser interesantísimo. Sí, este es muy bueno. ¿Cómo llegó a ser negra? A ver. Marrón. ¿Por qué se dice que la nobleza es de sangre azul? Buena pregunta. Saco mi libro gordo de Peterete. Yo creo que la sabía. Algo que tiene que ver con creo una que la casa sabía. De alguna que es color azul, algo así, ¿no? La bandera. No, bueno, si quieren pueden seguir tirando frutas y si no, cállense y les digo la respuesta. Al no realizar tareas en el campo, los nobles no tenían la piel morena. Piel morena. Y a través de su blanquísima piel, las venas parecían llevar siempre sangre azul. Claro, ahora sí. Por blanquito. O sea, por whitey. Por whitey. Claro. Vos y yo. Tiene que ir a laburar. Bien sabemos viejo. Que. O sea, ahí no te das cuenta. El que no labura es rey. Exactamente. Muy bien. Y el que no es jefe. Las abejas. Sí. Nacen con el mismo tamaño que tienen a lo largo de toda su vida. No, no imposible, jodiendo. Gorda. Imposible. No crecen. Imposible. No crecen. Imposible. Tremendo. El tema salen? Es, claro, ¿de dónde salen? Porque de la panza de otra abeja no puede ser. Nah, obvio, todo el mundo. Ponen un huevo del tamaño de la abeja, así. Un huevo así, pa. Se hace todo y cuando sale ya sale así. Del tamaño, sí. Es como tener un pibe a los 30, que salga con 30 años, por ejemplo. Con claro. El tamaño de los 30. Claro. De los 20, que ya sí, no, de los ya 20, después no creces, de los 20 no creces. De los 20 no creces más. Después de porque ustedes pasen por eso, vamos así. Salir del quirófano por cesárea, así, como estás. Así, ahora. Vestido, con el pulóver azul, todo. Zapato, todo. Así son las no. abejas. Viejo, me igual. Pusieron este buzo, ¿no? Pará. Igual nace la abeja, igual. Bueno, igual que la abeja. Interesantísimo dato, igual, ¿eh? No, yo la verdad que sí. ¿Vos conoces otro que pase así? No. Nadie. Solo la arveja. No. Pero las moscas, por ejemplo, sí, tienen 15.000 papilas gustativas en las patas. ¡Oh! Está para chuparse los dedos. Está para chuparse, sí, imagínese. No me gustaría ser mosca. ¿Y qué pasa si tenés una papila gustativa en un dedo y en la lengua? ¿Qué pasa? No, la lengua no tiene, lo tienen los dedos. No, ¿qué pasa, chabón? O sea, ahí, pensalo, sí, bro. Acopla. Error acopla, en la acopla, Matrix. Claro, se confunde error el cerebro. Se nula. Igual, se nula. Yo no tendría esas... Yo, como hombre, digamos, no tendría papilas gustativas en los pies, no, la verdad. Para nada. Porque sentiría siempre un gusto a media sudada. O inventarían como una plantilla de frutilla, una cosa así. Ah, muy bien. Ay, el mundo capital, una plena respuesta para todo. Es lo que es el marketing. Imagínate una zapatilla que adentro tenga lemon pie. Vos metés la gamba ahí y tiene un lemon pie. Y vas ahí chapoteando en el lemon pie. Riquísimo, hermoso. Me gusta, sí. Bueno, podría, ¿dónde tendrías papilas gustativas, Pulpo? En el codo, que no sirve para nada. Claro, no sirve para nada, bueno, le pondré papilas gustativas. Poner en par, claro. Claro. Y así andás. Y, por ejemplo, claro, meterías el codo en el, pero la no ladera, sí. Sí. Chequeando. Imagínate si estás jugando al fútbol y metes un codazo a un delantero. Claro, la gran sudado. La gran, pues yo, esta película, la novia, mi novia Polly. Sí. Se refrota la cara en el torso todo, peludo, sí, de un gordo. Pero no, el codo no quiero. No, mejor no, ¿viste? Te das cuenta. Yo, en la nuca. ¿En la nuca papilas gustativas? Para ahí, no sé, qué sé yo. ¿Y qué irías? Con una sandía en la nuca, por ejemplo, en verano. Con una se almohadilla. Te moja el cuello de la remera. No sé, tirame un dato más al pedo, gorda. Que dos total, tengo. Tenemos 10 minutos y ya viene el pulpo y cerramos esto. Bueno, espera, dos sí, tengo. Dos. Un cocodrilo no sí, puede sacar la lengua. Un cocodrilo es cartera. ¿No puede sacar la lengua? Pobrecito cocodrilo, claro. Y porque si no, bueno, si se la llega a agarrar. Sacar la lengua. Y para burlarse de alguien. De la cebrita, pobrecita. Por ejemplo. No, pero la idea del cocodrilo es que no lo vean. Sí. Bueno, mal tamaño para pretender eso. Ah, ahora lo logra, qué sé yo. No se burla de nadie porque nadie se burla de él. Claro, exactamente. Yo creo que es para no morderse. Es un animal muy ético. Es verdad. No como la jirafa, poner. No, la jirafa. La jirafa mira a todo el mundo de arriba. Es sí, muy soberbia. Cogotuda, soberbia. La jirafa. Como el mono tití. Bueno, tampoco es ético. Bien, el pulpo entonces abandonó el juicio. El pulpo. Se me va la conexión, dice... Oyente 13. Pero está la conexión, se le va. Pero viene cada tanto. Bueno. Y están dando para el ORT. Entonces, acá no cayó. Acá no cayó por ahora. Decile. Hable con Fivertel. No estás escribiendo nada. Dios mío. Bueno, mientras Fiber... te digo que el animal más bien dormilón... Sí. Usted, cada uno tiene a alguien en su cabeza, pero sí, no. El animal más dormilón es no el es. Koala, que duerme 22 horas por día, palmeta. ¡Qué bueno ser un koala! Como koala por su casa. Exacto, muy bueno, boludo. Pancho 22 total. Horas. ¿Y qué? ¿Y en dos horas qué hace? No le da, no le alcanza. Come. El claro, koala en coma. Tarea, come. Chao, me voy a dormir. Listo. Listo, en dos horitas mantiene una especie el chabón. Y nosotros estamos 16, 18, laburando. Y no llegamos todo, ni a fin de mes. Y no llegamos, claro. Y el tipo con dos horas le alcanza para mantener una especie. Bueno, hay que ver el estado de la extinción del koala, ¿no? Y encima ser famoso, porque no hay nadie sí, que no conozca un koala, por la ejemplo. Verdad. Bueno, otro dato al pedo. Sí. Los koalas hembra tienen dos vaginas. Claro. Con dos horas hay que aprovechar el tiempo, me parece. Muy bien. ¿Qué animal? ¿Qué te pasa? El último dato al pedo, gorda, dale. No, ya está. ¿Aceptó? Ah, sí, el último. ¡Bravo! ¡Gorda! Pero no me escuchan. Felicitamos no me a la escúcheme. Pero era un momento. Ay, que me oiga. Pensé que era el primero de los dos, pero no. El primero de los dos no me acuerdo ya cuál el fue. El cocodrilo. A mí me queda. La lengua del cocodrilo. A mí me quedan todos. Queremos más, dice Lu, pero no. Vamos a dejar a gente Lu con ganas para la semana que viene. Porque se me acaba la web. Noticias si tiro todo en la primera. Se acaba losdatosalpedo.com. Vamos a separar este momento, ahora viene el pulpo y cerramos un programón en el día de hoy. Lástima que no vino Dave, si no hubiese estado 100%. Igual te debo, 98. La primera hora te la debo, no te hagas. La primera hora me la debe, la gorda. Sí, fue muy tranquila la primera hora. Igual, ¿eh? Pero es otra manera de hacer radio también. Ponele. Sí, una que no nos gusta, sí. Ah, es otra manera. Estaba muy enojado, Nicolás tenía un humor. Estaba enojado, estaba claro, enojado. Claro, no ya se le pasó, ya se le pasó. Che, bueno, vamos, dale, Pulpo, maneje, dale. Maneje. Che, qué buena radio que te compraste. ¿Viste? Tiene 250 GB de disco, Wi-Fi, lector de DVD. Está buena, ¿no? La verdad que sí. ¿Y cómo cambias el dial? Acá pones www.egorcéntrico.com.ar y listo. Suena. Hoy volvimos todos para festejar el 21. ¡Tremendo! Imagínate cuando hagan estas pero portátiles para llevar en el cinturón. Pero eso va a ser en el año 3000 por lo menos. ¿Y podés escuchar las 24 horas? Sí, sí. Pero el domingo a las 8 de la noche suena Egorcéntrico, el queridísimo programa. Pero ese programa emite imagen también. Sí, sí, sí, no te digo que es una radio modernísima. En el mismo dial escuchás y ves cine. ¡La pucha, viejo! Y si querés, además, podés entrar en un chat donde están todos los oyentes escribiendo en vivo. Pero no te puedo creer. Domingo 8 de la noche, pero tenés que tener una radio como esta, si no, no... ¿Qué es esto, Pulpo? Acá se oye uno de los talentos de la Munda. Munda. Munda para el Pulpo sería algo así como globo terráquea. Sí. Del latín, mundi. Esta es Esperanza Spalding. Ah. Una contrabajista y cantante. Larga como Esperanza de Spalding. Está muy bien. Esperanza Spalding es una contrabajista sí. Y cantante estadounidense. ¿Canta mientras toca el contrabajo? Sí, dicen a los contrabajistas que eso es una práctica imposible, bueno. Ahí lo ven, ahí lo tienen. Little fly. Bueno, y aparte toca del carajo. Así me imagino que, en fin. Si no, no sería... Bueno, la cuestión es que Esperanza Spalding, yo les venía trayendo mucha música así latinoamericana, de este estilo. Y la última vez les traje a Hamilton de la Anda, que se metió un poco en el terreno del jazz. Bueno, sí. Como para seguir el andamiaje. Sí. Atraigo acá a Esperanza, que Esperanza Spalding tiene una formación muy importante en el jazz. Pues sí, iba a decir que tiene algunos atributos femeninos. Sí, bueno. Llamativos. También, tiene un pelo como muy sacado. El pelo. Pueden fijarse las fotos. Bueno, la cuestión es que Esperanza Spalding se formó en la Berklee College of Music, con trabajo y canto y composición. Ajá. Y bueno, hace sus propios arreglos, su propia música. Este año sacó un disco nuevo, ya tiene 4 discos editados. El primero se llama Yungo, el segundo se llama Esperanza, el tercero se llama Chamber Music Society, que es lo que estamos escuchando, que significa, digamos, Sociedad de Música de Cámara. Ajá. Y el último disco es Radio Music Society, Sociedad de Música Radial, de ¿no? Radial. Entonces, bueno, de acá. Estamos escuchando Little Fly, que es el primer tema de su disco Chamber Music Society, y que lo que hace es tratar un poco el jazz y toda la temática que ella usa, estilística de la música. Ajá. Con una cuestión más de cámara, ¿no? Con instrumentos de cuerda, violines, como todo, viola. Una cosa así. Sí. Claro. Deme un poquito, ¿eh? Interesante lo que hace esta muchacha, ¿eh? Muy interesante, la verdad que además de su gran habilidad instrumental y también como cantante tiene muy buenas composiciones, muy lindas. A mí su último disco no me gusta tanto, pero los anteriores sí me parecen muy interesantes, muy copados. Uh-huh. Bueno, ahora voy a pasar a otro tema que... bueno, ella también tiene mucha influencia del mundo de Brasil. Ajá. Escucha una gran influencia de la cuestión brasilera. Ella también tiene mucha influencia del jazz, pero yo creo que su influencia negra, digamos, como de los 70 y eso, se escucha mucho sobre todo en este tema ahora. Mucho groove, ¿no? Mucho groove. Bueno, los Fred Spalding yo creo que concentran muchos aspectos de la música negra, digamos. Uh-huh. En todo lo que tiene que ver con la música africana, la música brasilera. También, bueno, se casó con un argentino, pianista. Ajá. ¿Sí? Ya te digo el nombre. Se llama... Leo Genovese. Mira. Toca el piano en sus discos. Bien, Leo Genovese. Muy bueno. Bueno, grabó con Quintino Sinali. El baterista uruguayo. Percusionista uruguayo, con lo cual, bueno, digamos, tiene de dónde sacar toda esa cuestión. Como multicultural, ajá, musicalmente hablando. Latinoamérica gana. Latinoamérica gana. Bueno, entonces, este ya es de su disco anterior, que es Esperanza, que por el cual se hizo más conocida. Ella entró por la beta más de la música brasilera, de bueno, así medio bossa nova, esa cuestión. Pero lo cierto es que no es tan bossa novístico. Lo que pasa con la bossa nova y ese tipo de géneros, uh-huh, la bossa nova en realidad nace de la mezcla entre el samba, la música brasilera, uh-huh, y el jazz. Sí. Es muy nuevo, digamos. Nació en los 70, 60, por ahí, con Tom Jobim. Claro. Es un producto más que una... Digamos, nace más como un producto que como una realidad artística, digamos... social, ¿no? Ajá. Nace más como un producto. Sí. Como sí, una cosa que sí se lleva más a Estados Unidos. Y bueno, pasa en Estados Unidos que es lo mismo Latin que samba, que bossa nova, es todo lo mismo. Bueno, yo creo que Esperanza tiene un gran respeto por todas estas diferencias y las toma sutilmente. Claro. Y bueno, digamos, tiene su respeto también en el y mundo brasileño. Tiene un poco de sabor. Claro, cosa, sí. Si no, es un híbrido mundi. Claro, y aparte, bueno, o sea, vos podés hacer eso, pero en Brasil, ¿qué te van a decir? Bueno, vos haces esto, pero la verdad que lo hacen miles. Bueno, claro. Ella grabó con Milton Nascimento, digamos, tiene contacto con todo ese mundo. Y la verdad es que... suena lindo, dice Lu. Es uno de los grandes talentos, creo que, de la actualidad. Ajá. Sobre todo sabiendo que es mujer y que para una mujer es muy difícil triunfar en el mundo artístico. Muchísimo en el jazz también. En el jazz las mujeres son como muy abocadas a, bueno, cantante. Sí. Sos cantante, claro, te quedás en cantante. Claro. Mucho menos instrumentista y muchísimo menos compositora. Muchísimo menos. Claro. La verdad que la rompen el contrabajo y los temas también. Están muy buenos. Bien. Le pone la tapa. Muy rescatado. A un par. Y bien, tiene 28 añitos. Ah, es nada. Es pendejito. Una niña. Muy bien, Pulpo, una ¿hallazgo? Gran. No, sí, sí, es un hallazgo. Pero es muy buena la elección, más que el hallazgo, de para traer y conocer. Porque yo no tengo muy escuchada. Sí, escucho cada tanto en la radio que aparece Esperanza Spalding toca en tal lugar o el disco, papá. Pero no he tenido el gusto, así que ahora... Bueno, te recomiendo mucho que te bajes algún disco de ella. El Chamber Music Society para mí es el mejor elaborado. Tiene ayuda de algunos arregladores que saben mucho de la cuestión orquestal. Entonces se escucha como la sutileza, digamos, de todo, ¿no? Como que vos no escuchás unas cuerdas tocando jazz. Escuchás unas cuerdas de cámara, ajá, de música de cámara, de música académica, sí, dentro de una estilística de jazz y no queda híbrido. No queda como, bueno, pa, pegar, copy-paste, ¿no? Sí. Queda como algo conciso, algo lindo de escuchar. Bien, algo armado, algo nuevo. Sí. Algo azul. Muy bien, Pulpo. Déjeme un poquitito más así de fondo, así dale, ya nos estaríamos despidiendo. Son las 10:01 del domingo. Comienza lamentablemente la semana del día que viene, digamos. No arranca. Traten de utilizarla de la mejor manera posible y no desperdiciar, porque lo peor que uno puede hacer el lunes a la mañana es desperdiciar la vida, básicamente. Sí, bueno, en cualquier momento. Sí, pero el lunes a la mañana arranca. Claro. Entonces, si desperdicias ahí, ya desperdicias la semana, ya empezás mal. Arrancar bien un lunes a la mañana es muy importante. Sí, y muy difícil. A mí me agarra unas ganas de no empezar que no ni te la cuento. Yo tengo tercer grado a la mañana, los lunes. ¿En serio? Sí. Te hacía más grande, Pulpo. Bueno. Estamos con fracciones. Sí. Así que nos estamos yendo. El sábado 23 de junio presenta disco Vamos Arriba Trío. Yo creo que todavía tenemos un domingo más en donde vamos a contar. Pero es un día en el que tiene que venir todo el mundo, porque va a haber sorpresas, invitados tocando. Va a haber algún que otra cosa así medio multimedia en el escenario. Ojo, está preparado. Hay un lindo show, ya está armado, ya está concentrándose. Y van a ver, por ejemplo, el día de mañana, a las 12 de la noche, Vamos Arriba Trío va a estar en un programa de la FM Folclórica, de Radio Nacional Folclórica. Ahí vamos a estar hablando con mis compañeros Esteban Ibáñez y Fernando Lernú. Genial. Hablando y tocando un poco en vivo, me parece, si no es que llevamos el disco ya. Y el domingo al mediodía que viene, antes de este programa, pero el mismo día, también en Radio Nacional vamos a estar también en otro programa hablando y tocando y qué sé yo. Así que están todos invitados al Centro Cultural Julián Centella, que queda en la esquina, afamada esquina de San Juan y Boedo, sobre San Juan, a dos cuadras de San Juan y Boedo, San Juan al 3000 no sé cuánto, ya después le voy a decir. Sí, que bueno, y va a llegar por Facebook, si quiere se agrega el Facebook y le va a llegar la data, la información más precisa. Pero ahí va a estar lindo, ¿eh? Y hay que llevar 150.000 personas. Dale. Sí, así que estamos cada uno en campaña. Todos tienen que ir a ver ahí la presentación, porque además va a estar el disco físicamente para que la que se lo quiera llevar se lo pueda llevar. Yo si me lo quiero comprar por internet, ¿puedo? No, todavía no. Todavía no, pero ya en cualquier momento está el lanzamiento vía EPSA, se va a poder comprar por internet. ¿Por iTunes? Por iTunes. Yeah. Efectivamente, I iTunes like va a poder bajarse el compacto de Vamos Arriba Trío. Muy bien. Bueno, señores y señores, ha terminado este programa. Muchas gracias por haber venido y haber participado de alguna manera. Y recuerden, si quieren ir a ver una obra de teatro, www.elpalcodelfondo.com y ahí se ven y ganan un concurso. Más datos musicales en tomascavado.blogspot.com. Muy bien, perfectamente. Todavía en construcción, pero así se pueden encontrar cosas. Bien, hay que ponerle gobelinos. Muy bien. Así hemos terminado, Pulpo. Dale que va. Adiós. Adiós a todos.